Viendo el flyer AFM por Yahoo, una radio por otro mundo para que nadie se lo pierda. Pero ahora te comentamos que estamos en comunicación con Juan Noble, uno de los integrantes de este panel, que entre otras cosas es integrante del equipo de antropología forense de la Argentina, que bueno, él nos va a comentar qué tiene que ver ese equipo con las políticas de derechos humanos. ¿Cómo andas, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien. Gracias por la comunicación. Gracias a vos por atendernos en la previa de lo que va a ser este panel de esta noche aquí en Capitán Bermúdez. Pero bueno, como ya te adelantaba, comentale a la gente, comentanos a nosotros también, ¿qué relación tiene el equipo de antropología forense argentino con, bueno, con esta política de derechos humanos que se viene promulgando? Bueno, el equipo básicamente cumple la función de la identificación de restos de personas desaparecidas, ¿no? Desde el año 1984 que está trabajando en esa área, en el área de identificación y saber verdades como un derecho humano básico, ¿no? Básicamente el equipo surge a partir de miles de denuncias sobre desaparición de personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura militar. A partir de ahí el equipo aplica toda una serie de metodologías vinculadas fundamentalmente a la antropología, a la arqueología, a la bioantropología, para la búsqueda e identificación de personas, ¿no? En cuanto a las políticas, bueno, desde el año 1984 a la fecha, digamos que hubo como varios abordajes en cuanto a las políticas de derechos humanos, ¿no? Una primera política inicial desarrollada por el primer gobierno democrático luego de la dictadura de Raúl Alfonsín, ¿no es cierto?, vinculada al procesamiento sobre todo de las juntas militares y también de tener un panorama de lo que fueron las víctimas del terrorismo de Estado con el desarrollo del libro de la CONADEP, El Nunca Más, donde se tuviera, ¿no es cierto?, una información sobre todas las personas denunciadas como desaparecidas. Lamentablemente esa política a partir de las leyes de obediencia a vida, punto final, ¿no es cierto?, fueron de alguna manera generando un retroceso en todo lo que tiene que ver con las investigaciones vinculadas, ¿no es cierto?, a las políticas de memoria, verdad y justicia. Lo que se hacía durante toda la década del 90 fundamentalmente fue lo que se llamaba averiguación de la verdad histórica. Esto implicaba de que, bueno, se siguieran buscando los restos de personas desaparecidas, pero estas búsquedas no tenían ningún tipo de implicancia judicial. Bueno, y a partir del año 2003-2004, con la derogación de esas leyes de obediencia a vida y punto final, se reabren toda una serie de juicios en las cuales todas las investigaciones estuvieron enmarcadas nuevamente en un ámbito judicial, los cuales la búsqueda, la identificación de restos de personas desaparecidas eran parte de la evidencia, ¿no es cierto?, para juzgar a los responsables del terrorismo de Estado en la República Argentina, y aún sigue al día de hoy con ese tipo de, con ese tenor, ¿no es cierto? O sea, esta búsqueda tiene que ver fundamentalmente, están enmarcadas en los juicios por delitos de deshumanidad. Bien. Mucho se habla y mucho tenemos que tener en cuenta de que esto siempre corresponde a una política de Estado mayor, porque sabemos que, bueno, si bien hay algún tipo de gobierno o que en el momento de turno está promulgando que estas materias de defensa de los derechos humanos y la memoria se lleven a cabo, tenemos otros como el de Mauricio Macri, que por ejemplo el año pasado le empezó a quitar los fondos al equipo de antropología forense. ¿En qué se encuentran en este momento? No, bueno, sí, eso fue una problemática que tuvimos el año pasado, en el sentido de que hubo una cesación en cuanto a los montos para la investigación, ¿no es cierto?, que venimos revisando, tanto de búsqueda de personas desaparecidas víctimas del terrorismo de Estado, como desapariciones recientes, como también todo el trabajo que se hizo con la identificación de soldados en Malvinas, ¿no? Bueno, eso se pudo recomponer, todo lo que tiene que ver con la parte económica, y bueno, se sigue trabajando en tanto en el frente de delitos de lesa humanidad como también en lo que tiene que ver con las desapariciones actuales, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que a partir del año 2003 se trazó una política vinculada a los derechos humanos que tiene que ver con una política de Estado, ¿no? Más allá de los gobiernos de turno, hay gobiernos que de alguna manera facilitaron mucho más y se hizo bien visible todo lo que tenía que ver con la política sobre derechos humanos, como fue el gobierno de Néstor y Cristina. Bueno, y en estos momentos es como que requiere una presencia y una movilización permanente, ¿no es cierto?, de hacer ejercicio de estos derechos humanos. Uh-huh. Bien, Juan, vos decías recién, y quizás te estés sacando un poco del eje de la cuestión de por la cual te llamamos, pero decías, bueno, también estamos investigando sobre hechos que han sucedido, bueno, en democracia y en el presente cercano. En ese sentido, consultarte por el caso de Paula Perazzi, que en días nomás comienza el juicio. Sí, comienza el juicio, algo muy esperado por las partes, entiendo yo, fundamentalmente por la familia Perazzi. El día 6, nosotros de abril, tenemos que estar declarando el equipo que trabajó, ¿no es cierto?, en la búsqueda y también en las distintas investigaciones que se hicieron vinculadas al caso, ¿no? En ese sentido, bueno, las desapariciones en nuestra zona y desapariciones en el país recientes, digamos, o sea, más allá de las víctimas de terrorismo de Estado, son también una materia fundamental de nuestro trabajo y bueno, requieren, ¿no es cierto?, también de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de todas las metodologías antropológicas y arqueológicas, ¿no es cierto?, para buscarlo. Uh-huh. Y también en estos sentidos, también somos una parte que tiene que declarar en el juicio que se va a llevar a cabo. Y como todo, ¿no?, esperemos que el juicio oral permita, ¿no es cierto?, que salga a la luz la verdad, que salga a la luz lo que pasó y que, bueno, que cada responsable tenga que pagar por las culpas, ¿no es cierto?, la responsabilidad que tiene en estos casos, ¿no? Uh-huh. Es lo único que va a generar un poco de alivio, ¿no es cierto?, a las víctimas fundamentales, que es toda la familia Perazzi. Así es. Bien, Juan, te esperamos entonces esta noche ahí en la Estación Cultural para este panel y bueno, muchas gracias por el trabajo realizado y por darnos esta nota. No, por favor, gracias a ustedes, y siempre es un placer y un honor que bueno, que en esta región se desarrollen este tipo de actividades. Así que esta noche, conjuntamente con Iván, con Flavia, esperemos que se haga un panel interesante y que podamos responder a todas las preguntas. Muy amables. Muchas gracias a vos.